laburado con chorro. Eso casi de continuo. Es más, yo de a rato me saco el antifaz, pero... Creo que sos un chorro. Digo, no, no, pero sos malo para los negocios, he leído bastante. O sea, no te da para estar hecho. ¿Puede ser que haya leído eso? No, lo que me pasa... A ver, yo tengo una... con mi segundo trabajo, que es... El primer trabajo es el artista, cantor, etcétera, etcétera. Mi segundo trabajo, que casi en algunas oportunidades le ha ganado terreno al artista, tiene también, que es producir desde lo técnico, digamos, es aportar ideas y por ahí infraestructura para que otros hagan su tarea artística o bueno, esas cuestiones, me cuesta separar la cosa como para no pensar en que cómo lo haría o qué pondría si yo fuera el cliente, digamos. Entonces, me pagan 4 y yo llevo 8, porque digo, iba a quedar más lindo. Y eso muchas veces me juega en contra, porque llega un punto en que decimos, esto cuesta tanta plata, pero peleamos la guita y la verdad que después me da cosa. El productor me pelea la plata, pero por ahí el artista merece más, ¿no? Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está Juan Carlos Baglietto. Hablaban siempre de dinero y planeaban asaltar un banco. Y al llegar otro febrero, soñaban con fugarse en un barco. ¿Cuándo se te ocurrió el rol de empresario, empresa de sonido? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Se te ocurrió porque sentías que como cantante no podías quedarte hecho porque sentías que no querías tener jefe de ninguna ahí? ¿Por qué se te ocurrió? Yo te dejo preguntar así largo, pero después te cuento en realidad qué es lo que pasó. Parame cuando vi. No, mira, a ver, por empezar, la gente me relaciona directamente con el sonido porque yo canto. Pero esto, mi empresa nació básicamente como una empresa de luces. De luces, sí. Te cuento una situación que creo que ha sido lo que me marcó desde chico. Yo toco la guitarra desde muy chico. Mi mamá a los 5 años me agarró del cogote. No, ¿qué me regaló uno? Me llevó a la trompada tuya guitarra. Y desde ahí toco la guitarra y qué sé yo. Para antes de que sigas, ¿te llevó a tocar la guitarra porque vos le manifestaste inquietud por eso o porque se le cantó? No, porque a los 5 años uno casi no elige nada, salvo joder, jugar y... Sí. No, me llevó a tocar la guitarra porque a ella su abuelo le había impedido sistemáticamente tocar que lo hiciera, claro. Ok, y entonces vuelvo. Volvemos, sí. En realidad, te decía, esta situación que creo me ha marcado desde chico es... Yo era en el que los asaltos, antes de que sucedieran los asaltos, iba a las estaciones de servicio, pedía las latas de aceite de 5 litros, le sacaba el fondo, le ponía lamparitas adentro, celofán, y me pasaba toda la noche apretando timbres en los asaltos, haciendo supuestamente las luces. Vaya, era no conocí esa historia. Sí, yo, y te digo... Eso desde chico, de preadolescente, digamos, ¿no? Vos sabés que yo te dije sonido porque no sé por qué se me metió en la cabeza sonido y luces, es como que... Es que sí es así y desde hace muchos años es ya así. Sé, pero al momento no dije luces, pero en todo caso le pido disculpa a la audiencia de vos. Ahora, arranquemos porque, y en todo caso después vamos un cachito más atrás todavía. Dale. No es el primer caso que uno conoce de tipo que larga para hacer lo que se le canta un estudio universitario a sus a los 5 años del estudio. Vos largaste arquitectura al quinto año, sí. O sea, ¿qué te faltaban? No, me faltaba algunas materias de quinto y cursar sexto, que es en arquitectura. Está bien, pero... es el... Sí, el karma. No, con a mí me apasiona la arquitectura, ¿eh? Me gusta sinceramente, y te diría que gracias a la... Yo le debo muchas cosas a la arquitectura. ¿Por ejemplo? En la visión de las cosas, la capacidad de entender el espacio antes de que ese espacio exista. Uh-huh. O sea, la capacidad de imaginar... los volúmenes, la capacidad de tener en claro cómo va a quedar una cosa antes de que esté construida. Uh-huh. Yo trabajo mucho en ese sentido. Yo tengo una empresa de escenarios, fabricamos, construimos efímeramente todos los días. Hoy estamos construyendo el escenario para Plácido Domingo, digamos, que nace como inquietud en un escritorio, en una oficina, digamos. Uh-huh. ¿Viste? Y hay un equipo de gente laburando en el diseño de esas cosas. A la arquitectura también le debo la relación con algunos buenos amigos. Uh-huh. Le debo también la posibilidad de entender el mundo y ver el mundo desde una óptica estética y funcional, que eso te lo da la gimnasia de la arquitectura. Después, de ahí en más, a mí no me gustaban las materias más técnicas, la cosa más relacionada con los números se me complicaba. El rosarino Juan Carlos Baglietto nació el 14 de junio de 1956 y se dedicó a la música después de estudiar arquitectura. Y hay una anécdota medio que deliciosa, ¿no? Porque arquitectura de Rosario quedaba, ¿qué? Al lado... Exactamente, al lado del Instituto Superior de Música. Y entonces, una vez que pasó... Entonces yo tenía más amigos en un lado que en el otro, digamos. No, yo estaba rindiendo un final de vallas, a ver, construcciones, no sé cuánto, alguna cosa de esa que te decía que había que calcular la sección de un tubo de aire acondicionado. Cosa que uno inevitablemente después se da cuenta que para construir un sistema de aire acondicionado uno llama a un especialista en sistema de aire acondicionado. ¿Viste? Lo mismo, estudié un montón de cosas, como el cálculo de sección de ductos de gas. Y vos llamás a un gasista para que te haga la instalación del gas, ¿viste? Y el plano te lo firma un gasista matriculado, ni siquiera lo puede firmar el arquitecto. Bueno, pero eso son cuestiones aparte. Yo estaba en un final de construcciones, no me acuerdo cuánto, y estaba jugándome la materia, ¿viste? Y me colgué con un acorde. Empecé a pensar en que la inversión de este acorde, cómo era. Y cuando caí en la cuenta, yo dije... Soy totalmente tarado, o sea, ¿qué hago acá cuando en realidad mi cabeza está 50 metros más allá pensando en la música? Estamos hablando de qué edad tuya cuando te colgaste con el acorde, 20. Yo empecé la facultad a los 17 años y estuve 5 años adentro de la facultad. O sea que estarás hablando de 20. 22, una cosa ¿Y así. ¿Y cuánto hacía que tu cabeza en el fondo del Mucho cerebelo tiempo. Estaba en otra cosa? No, que estaba con la música muchos años, porque esto que te cuento de que mi mamá a los 5 años me mandó obligadamente a estudiar la guitarra, y hubo un momento en el cual yo arranqué solo. Uh-huh. Me gustó y arranqué. A los 12 años yo tocaba en un grupo, ya tocaba en el conjunto más juvenil del momento. Además de animar fiestas infantiles después, ¿no? Bueno, el nombre de Juan Tolón. Tengo el dato, vos venís a ventilar cada cosa. Hay cosas peores. Todos tenemos un muerto en todos el placar. Todos tenemos un muerto, ¿viste?, en el placar, totalmente. No, pero eso para mí es una etapa de mucho orgullo en mi vida. ¿Animador infantil? Sí. Yo fui buenísimo. Aprendí muchas cosas. En Rosario, ¿no? En Rosario. Digamos, yo tocaba en estos grupos, tocaba en un grupo que se llamaba Vía Véneto. Sí. Tocaban y después los bares, hay otros, sí. Confidencias e Irreal. Después, eso fue después. Vía Véneto. ¿Y qué tocabas ahí? Y covers de beat éramos el conjunto más juvenil del momento, ¿no? Te digo, tocábamos con el saquito y el pantalón del uniforme del colegio. Pantalón gris, saco azul. Una porquería importante era, ¿viste? Y mi vieja me quería matar, porque mi vieja había soñado que yo fuera Ernesto Vitetti y que tocara con la gamuza sobre la pierna izquierda y el banquito, y a mí me gustaba otra cosa. Después descubrí los Beatles y Led Zeppelin y qué sé yo qué, y empecé a los 14, a los 15. En los 70, Baglietto integró sus primeros grupos musicales, Vía Véneto, Confidencias e Irreal, y simultáneamente trabajó en la animación de fiestas infantiles bajo el nombre de Juan Tolón. 10 años más tarde participó de una serie de conciertos con una banda histórica integrada por Fito Páez, Silvina Garré y Sapo Aguilera. ¿Se suponía que a esa edad tenías en la cabeza que en algún momento ibas a vivir de la música? No, decididamente no. Sí sabía que no era efímero, digamos. Sí sabía que no era para un rato nomás eso, que no era un jeite. Podía llegar a ser un hobby para toda la vida. Claro, yo sabía que no era un jeite para levantarme minas, eso digamos, ¿no? Pero, digamos, cosa que por suerte en alguna medida me facilitó la cosa. No tenía ni idea. No tenía ni idea que yo... De hecho, cuando firmé aquel final de Construcciones... en arquitectura, sí. Y le entregué la hoja en blanco, no tenía idea ni siquiera ahí que yo iba a vivir de la música. Ah, ¿la entregaste en blanco? Entregué la hoja en blanco y me fui, ¿no? y me fui y no volví más. Le expliqué a mis viejos que nada, que yo quería dedicarme a la música y bueno. ¿Y cómo fue lo de tus viejos con la música? Bueno, tu vieja en parte lo explicaste y ahí también por ahí leí alguna vez hace muchos años. Eso, tu viejo no quería saber nada. Al ¿no? comienzo, o sea, mejor dicho. ¿Qué eran tus viejos a todo esto? Mi papá era ferroviario. ¿Y tu vieja? Mi mamá ama de casa. Ferroviario, mi papá ferroviario desde los 11 años hasta que se fue del ferrocarril a los 60, creo. Eso era importante porque en aquel momento Rosario respecto de Buenos Aires, o Buenos Aires respecto de Rosario, era como ir a Europa, ¿no? Y por lo tanto tenía los boletos gratis. Y el tren, sí, era tremendo. Era yo lo viví así como yo creo que no me emocionó tanto ir a Europa por primera vez como me emocionó llegar a Buenos Aires por primera vez, llegar a Retiro, ver el viaje en tren era una cosa maravillosa. Me moría con mirá las cosas, ¿no? Me moría con ir a tomar el café con leche al vagón comedor con las tostadas largas esas con manteca. Y era una experiencia pero alucinante. Ver llegar a Retiro. Tu viejo ferroviario. Mi viejo ferroviario, pero ferroviario que empezó de chepibe en el ferrocarril y terminó siendo lo que le llamaban contador práctico, un tipo de administración, digamos, una cosa que no tuvo la oportunidad de estudiar, pero quiso su tipo muy inteligente y quiso su educación práctica dentro del ferrocarril, digamos. Por supuesto, se jubiló como con 300 pesos, ¿viste? Él, después casi 60 años, hasta 50 años está metido dentro. Se murió sin entender cuánto cobraba de jubilación. ¿Cuánto cobraste? Y, a ver, 300.000. $3.000, digamos. No, papá, cobra 300 pesos, ¿viste? Mi viejo era ferroviario y a mi viejo le encantaba que yo tocara la guitarra y fuera como el número vivo, la atracción. Cuando tocaba los bailes le encantaba. Y venía, y yo tocaba los bailes, era chiquito, tenía 14 años, 13. Después, cuando elijo cambiar de música, a mi mamá le empieza a parecer un poco mejor, porque era un poco más música, digamos, y a mi papá le parece un horror que yo me junte y empiece a juntar con una manga melenudo que hasta fumaban porro, te imaginas, sí. ¿No? Bueno, y tengo que agradecerle profundamente a ambos el hecho de que me hayan permitido hacer la mía. Hilda y Tito, ¿no? Sí, la Hilda y el Tito. Que no te entrenaron nunca para ser el número uno de nada. Dijiste alguna vez en una vieja nota que hemos rescatado del archivo. ¿Se lo agradeces eso? Qué difícil. Sí, qué difícil que es responder a un archivo, ¿no? Pero vos sos un tipo que aguantás un archivo. Ya, sí, aviso. Claramente. Digo boludeces atemporales, digamos. Entonces, no, aguantás muy bien. No, mira, yo, ¿sabés qué? Mi vieja quería que yo supiera hacer algunas cosas que para su entender eran básicas. Intentó unas cuantas, por suerte, con poca fortuna, por suerte. Por ejemplo, intentó meterme en el liceo militar, pero no me dio la altura. Pero era la época en la cual... Por suerte no te dio la altura. Por suerte no me dio la altura. En ese caso. Sí, por eso, por suerte, digo, fracasó en algunas cuestiones. Por lo demás, a mí me mandó a hacer natación, judo, esgrima, básquet. Ah, era de esas viejas que te mandaban a hacer malambo, inglés, todo. Pero, yo debo agradecerle por empezar esa iniciación en la música y en alguna medida respeto a las diferencias, ¿no? Porque cuando yo decidí hacer lo que a mí más me gustaba, no me impidieron hacerlo. Podían no estar de acuerdo, pero no me impidieron. Usted preguntará por qué cantamos porque unimos al corazón. En 1984, Baglietto se unió a Nito Mestre, a Celeste Carballo, a Oveja Negra, y juntos recorrieron toda la Argentina y Chile para presentar Por qué cantamos. La gira culminó en Buenos Aires, donde se grabó un disco en vivo. ¿Qué pasó con tus viejos en el histórico, cuando fue el 14 de mayo del 82 en Obras? Eso es tremendo, porque yo siempre cuento una anécdota. Cuando yo decido empezar a escuchar y a hacer otras músicas, después de mi etapa de Chico Beat, que tocaban los bailes, mi viejo me dijo, con esa música que vos hacés, nunca vas a juntar más de 200 personas, qué sé yo. Bueno, qué sé, puede ser. La verdad que hasta ese entonces era cierto. Y estaba, mi mamá falleció en el 82. Y falleció de una cosa en el mate, de un tumor en el mate. Y estaba media turuleca, ¿viste? Tenía momentos así de lucidez absoluta y otros en que estaba un poco ida, qué sé yo. Y estaban los dos sentaditos en la platea de obras sanitarias el 14 de mayo, que fue toda una conmoción porque la gente se caía del techo, claro, ¿viste? Y el comentario fue, le dijo a mi papá, Tito, dice, me parece que acá hay más de 200 personas. Ay. Lo cual Tito habrá reconocido orgullosamente, ¿no? A la semana siguiente vamos a tocar el Teatro El Círculo en Rosario. Sí. Cuatro funciones. No, ¿vos? Pasaba eso con Silvina, con Fito, con Rubén Goldín, el Sapo Aguilera, Tulio, etcétera. Los que después dieron a llamar la trova rosarina. Eso no pasaba, que se llenara el Teatro del Círculo, no pasaba con ningún artista, mucho menos a un rosarino, desde hacía muchísimos años. Y mi viejo, por supuesto que fue a esas funciones, y estábamos atrás de la cortina, y lo cuento siempre esto, ¿no? Porque la verdad que a mí me emociona muchísimo. El Círculo tenía, no sé si sigue teniendo, pero tenía esos telones antiguos que tienen las mirillas para mirar, espiar y ver si la sala, cómo está la sala, ¿viste? Y mi viejo viene y me dice, mira por el agujerito y dice, Juan, está lleno, ¿viste? Le digo, sí, papá, ya lo sé. Le digo, ¿vos te acordás que siempre te preocupabas y por ahí no entendías y me preguntabas, ¿qué haces? ¿Con quién te juntás? ¿De dónde venís? ¿Por qué llegaste ahora? Yo siempre hice esto, papá. ¿Entendés? Yo siempre me dediqué a esto, solo que no he tenido nunca la oportunidad de trascender o de que la gente viniera a verme así, de esta manera. Y papá me dijo, la verdad que yo no te entendí, perdóname. No, nos abrazamos, lloramos como chanchos, sí. Lloramos como chanchos, y de ahí en más sucedió una cosa maravillosa, que es que mi mamá falleció y yo me empecé a ir de gira con mi papá siempre. Nos íbamos a la ruta juntos. Ah, no se sabe eso. Sí, sí, nos íbamos por los pueblos, yo cantando y él al lado mío. Yo lo disfruté muchísimo a mi papá los últimos años de su vida. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. www.decimequiensosvos.com.ar. Hablando de ir por todos lados, ¿cuánto hiciste con Lito? 100.000 kilómetros más o menos. 500.000. ¿500.000? Hicimos dos veces, la vez que hicimos la cuenta. Mirá, ¿no? Que hay 500.000 es 100.000 más que la Luna, ¿eh? Dos veces la vuelta a la Tierra. Y 400. Dos veces la vuelta a la Tierra. Bueno, entonces no sé qué grabé. Bueno, no, 100.000 después, no importa. Creo que miles más, de kilómetros. Muchos. ¿Qué te enseñó? ¿Y más de 200 shows fueron? Más 500. O menos. Ah, más 500 shows. Sí. Bueno. ¿Qué te enseñó eso? Te la voy a hacer más completa la pregunta. Confusa, te la voy a hacer más confusa. Te voy a hacer más confusa, está bien. Cuando un tipo viaja tanto, en este caso en compañía de otro, se monoconcentra, para subrayar el término, el verbo, en cómo toca y en algún momento se automatiza, o te nutre y llegas a percibir que te nutre, a vos, a Lito, pero en este caso que estás delante de vos, ya estuvo Lito aquí, cada pueblito, cada lugar, los olores, los colores, o no. La verdad. La verdad es que cuando vos viajas tanto, no tenés muchas posibilidades de estar tan atento a esto que vos decís, los pueblitos, los olores, la cosa. Sí, hay algunos pueblitos, hay algunos olores, hay algunas cosas, pero uno no tiene la capacidad de estar tan pendiente de todo lo que sucede en el entorno, ¿viste? O por lo menos yo no tengo esa capacidad. No quiere decir que no haya gente que no la tenga. Yo en general he tenido la oportunidad de conocer los lugares después cuando no fui tocando, porque cuando vas de show, conoces el hotel y el teatro, y el lugar donde morfás, y ya. Y a lo mejor tenés la oportunidad de ir un día antes, o de quedarte algún día y de comer un asado con alguno, y conocer una cara y un tipo simpático. Eso se dice mucho también, viste vos, de los jugadores de fútbol, ¿no? O mira cómo viajan, pero en realidad van del avión al hotel, del hotel a la cancha, sí, de la cancha, sí. ¿Entendés? Sí, bueno, sí. Lo que pasa es que está bien que sea así, digamos, porque una cosa es hacer turismo y otra es trabajar. Entonces, si vos vas, cosas que nosotros no entendimos en un principio, ¿eh? En un principio nos suponíamos que éramos quinto C y estábamos de viaje de estudio, ¿viste? Sí, este, sí. Y bueno, eran épocas de escarnio y mal olor, ¿no? En lo que en las que estábamos más o menos casi todos en esa, ¿viste? Es decir, nos vamos de joda, loco. Pero está bien que tenga rigurosidad. O sea, es indispensable, es más, ¿eh? Es más, yo creo que quien no tiene o no ha tenido rigurosidad, difícilmente tenga continuidad. Por ahora, nuevo correo en Decime Quién Sos Vos. Fácil, info@decimequiensosvos.com.ar. Escríbanos ahí. ¿Es por falta de rigurosidad emotiva tuya, vivencial, pulsional, no sé cómo llamarle, que no estás en la tele? ¿No te convocaron más o te convocaron a cosas que no te importan? Qué surtida que es la pregunta, porque... A ver, a mí me han convocado mucho, hasta que, como dije tantas veces, que no dejaron de convocarme. ¿A qué le dijiste que no? Uf, a ser jurado, a jugar al Jenga, a qué sé yo, a muchas cosas, que algunas no me interesaban por un motivo y otras no me interesaban por otros, digamos. ¿De algunos de esos no te arrepentiste? No lo sé, ¿no? Me parece que no, pero tampoco sé si... A ver, uno dice que no anticipadamente a las cosas que intuye que no le van a parecer bien. A lo mejor si las hubiera hecho le hubiera parecido bien, no lo sé. No lo sé. Pero la verdad que ser jurado del Festival de la OTI o ir a Cantando por un Sueño a decir este sirve y este no sirve y participar... Ojo, que cuando vos estás ahí y dijiste que sí, te tenés que bancar la pelusa... Sí, sí, no se puede estar un poquito embarazado. No se puede estar, claro, no se puede ser un poco puto, digamos, ¿viste? Eso me quedó de un coreógrafo amigo que le dijo a otro, escúchame, para un poco, no se puede ser puto las 24 horas del día, ¿viste? Esto sí querés cortar. No, todo bien. Lo único que falta es que te vengan a acusar de discriminación. No, bueno, y entonces no te arrepentís de nada que haya generado que no te convocaran. Creo que existe una especie de feliz coincidencia, sobre todo con la televisión, pero porque la televisión no ofrece hoy por hoy espacios en los cuales se pueda tocar o desarrollar... Digo, pues yo pudiera ir a la televisión a hablar al pedo, pero la verdad es que lo mío no es eso, o sea, yo no, mi oficio no es hablar, yo no soy periodista, ni soy, parapsicólogo, yo toco, canto, sin y la embargo, verdad que la televisión de hoy no ofrece mucho espacio. Sin embargo, espacios. Fíjate qué paradoja hija de puta, si se quiere, porque a la vez hay el consenso ese en torno de que sos el, ¿cómo te decía? El Goyeneche del rock, te decía, ¿no? En realidad, ¿cuánta gente piensa, y me incluyo, que sos el mejor cantante de tango aparecido de no sé cuánto tiempo esta parte? Por ejemplo, ese contraste entre el Baglietto que tantos consideran el número uno para lo que no te educaron tus viejos y que no estés en la tele, es muy hijo de puta. Pero capaz que vos no lo sentís así. Hay una feliz coincidencia. No, ni siquiera fue una pregunta, lo acabo de expresar yo. A ver, si existieran, como alguna vez han existido, espacios en la televisión, como el que brindaba el querido Badía, o como... Bueno, ahora La Sole da un espacio, sí, genera un es espacio, cierto, digamos. Y lo hace muy bien, y lo hace muy frescamente, y es una mina que, la verdad, chapó, ¿viste? Porque hay que estar ahí adelante mirando un vidrio y siendo entrador simpático, ameno, agradable, ¿no? Pero no hay muchos lugares. Mira, recuerdo, yo he ido varias veces a la mesa de Mirtha Legrand, ¿viste? Uh-huh. Por esas cuestiones de que... empezás por una cosa o por otra, porque estoy haciendo el Principito en Mar del Plata, o sí, porque sale un disco nuevo, que vas a la... La última vez, de esto hace 3-4 años, digo, la verdad que yo no voy si no puedo tocar, porque yo me voy a sentar ahí, me toca con un especialista en diarrea infantil y con un entonces no sé de qué hablar ni. Entonces le dije, yo voy si toco, y la verdad que debo reconocerle, y ella lo decía, es la primera vez en los 600 años que tengo el programa que desarmo el living para que un artista toque. Y yo caí ahí con la policía montada, ¿viste? Caí con la brigada de explosivos, y le desarmamos el living y armamos todo el set. Con nuestra consola, con nuestro micrófono, con nuestro monitor, y tocamos en las mejores de las condiciones que se puede tocar en la televisión, ¿no? Uh-huh. Debo agradecérselo, porque para ella debe haber sido un esfuerzo supremo. Pero en una mesa con otros artistas, no me acuerdo si estaba con Minas, con Julia Senko, con Fabi Cantilo, con... Ay, no me voy a acordar bien. Pero... Y fue muy agradable. Pero la televisión no ofrece espacios, por lo menos no ofrece espacios para artistas de mi calaña, ¿no? ¿Saben quién nos cuenta hoy quién es? Juan Carlos Baglietto. llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que si ha muerto a dirte tú, todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que le diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Una bitácora de historias y sensaciones. Decime quién sos vos. AM 870, la radio pública, los domingos a las 10. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Hoy está Juan Carlos Baglietto. Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento y al dolor. Cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, pez nadando en la mirada y quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. ¿Cuál es esa calaña en términos de cómo te definirías como cantante, en el sentido de cuando uno dice es cantante de? Yo canto, yo soy músico popular, yo canto canciones. ¿Eso es lo que primero te sale cuando te preguntan? Sí, sí, sí. Después, o sea, es una respuesta que te define una zona gris en la cual entran, es una especie de melange en la cual conviven una cantidad de ritmos y cuestiones. Pero como casi todo en la vida es una cuestión de actitud, yo tamizo las músicas y las hago con una determinada actitud. Entonces hay como una definición, que no sabría exactamente cuál es, pero que sí sé que entra dentro de la música popular, hay una definición tácita de lo que yo hago, que es lo que mi cabeza tamiza y lo que mi boca emite. Que sí, no sé cómo se llama. Bueno, no importa, como quiera ponerle cada uno. A ver, no sé si se llama así, pero seguro puede llegar a ser un componente. Esto que vos dijiste que se llamó La Trova Rosarina, que me parece que está bien que se llamaba así, un grupo de atorrante que no, hicieron trascender a Rosario quizá como nada. Pero digo, o no Rosarina, pero Silvina, Thunderbolt, Abonicio, Fito, bueno, tantos, vos. Sin entrar en cosa melanco, y si es necesario, sí. ¿Tenían una mística? Pues esa es la palabra que digo que puede llegar a ser el componente. Que después, en eso que se llama música popular, y quizás en el terreno del rock en particular no volvió a aparecer. Ponele que sí con Los Redondos, bueno, pero son así fenómenos muy puntuales, ¿no? Charlie, sí, pero era un grupo ese, ¿no? Era una ola. A ver. No sé si te pongo ante una respuesta muy jodida por razones personales. No, vamos a tratar de desentrañarlo juntos, porque en realidad yo tampoco sé muy bien qué era. Bueno. Cuando se dice trova, suena a organización. Sí. Y nosotros no teníamos ningún tipo de organización. O sea, nosotros no nos juntamos con ningún fin que fuera generar un movimiento. ¿Sabes? ¿Sí? Que no sé si suena tanto a organización como a corriente. Bueno, puede ser que sea la palabra más adecuada. Nosotros éramos un grupo de tipos que teníamos inquietudes, que convivíamos, coexistíamos en un mismo espacio, que vivíamos las mismas preocupaciones y nada, que nos unía el espanto también, nos unía la necesidad, nos unía... Hay que situar, ¿eh? Estamos hablando de salida de la dictadura, pero todavía dictadura... Sí, y además de eso, ¿no? Hay que situarse en mitad o pasada mitad de los 70, en una ciudad como Rosario, que estaba donde la Liga de la Moral y la Decencia tenía más injerencia que los partidos políticos, donde los que tocaban la guitarra eran decididamente unos inadaptados, y donde los propios rosarinos, pues te acordás todos los años que viajé a Rosario, me acuerdo, decían que eran finalmente un barrio de Buenos Aires al que hay que ir en avión. Un nivel de desprecio o una chacra mal iluminada. Sí, había una cosa de... No, y sabés que también había una falta, me parece, cosa que por suerte se ha ido cambiando con el tiempo, una falta de valoración de, valga la redundancia, los valores propios. Sí, digamos, por eso te digo, ¿no? De la autoestima. Nosotros caminábamos las calles y era así, este que va a ser artista si viene acá a la vuelta, ¿viste? Dentro de, en ese contexto, nosotros sobrevivimos o vivimos, digamos. Entonces nos unían un montón de cosas que no siempre eran la posición inteligente de planear un movimiento, por usar la palabra, sí, que está bien. No eran una orga, okay. Sino que simplemente un día nos descubrimos relacionados por nuestra profunda pasión por tocar y cantar. En un medio, como digo siempre, en el mejor de los casos te era indiferente. Bueno, entonces un día se abre la puerta y por esas casualidades del destino o coincidencia de se alinean cosas, ¿viste? Y coincidencia, y uno abrió la puerta y por esa puerta entramos un montón. Había sido Nevia en su momento quien abrió la puertita, después fui yo. ¿Extrañas? ¿Rosario? No, eso. No, si querés contar por Rosario también, ¿eh? Es que, imagino, a ver, yo no tengo... Tengo un maravilloso recuerdo de toda esa primera época de trascendencia y de confusión que teníamos, de no saber dónde quedaba Palermo, ni el Obelisco, ni San Miguel, y si estábamos en Zárate o en... Yo no tenía idea. O sea, hoy tocamos en San Miguel. Debe quedar en la luna eso, o sea, vos que... ¿Viste? Vos te reí, pero era así. Nosotros la primera vez que entramos, la primera vez que entramos al estudio de la EMI, que para nosotros era una especie de cancha de básquet con micrófono, era sinceramente la primera vez que nos parábamos delante de la misma consola con la que grababan los Beatles. Era, si salíamos a la calle y no sabíamos para qué lado decirle al taxista que nos lleve, porque el hotel es la calle Córdoba, no sabíamos dónde estaba la calle Córdoba. Es más, yo cuando me compré mi primer auto, que era un Renault 12 Break, como corresponde, después de algunos meses de estar al palo laburando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y viernes, sábado y domingo por lo menos doblete, me metí de contramano por la Avenida Santa Fe. ¿Entendés? Porque dije, esto debe ser para allá. Digo, mira todo lo que vienen de contramano. Es el chiste del gallego. ¿Qué hacen todos estos tipos que vienen de frente? Tal cual. Bueno, entonces nosotros éramos éramos tan apasionados que hasta nos peleábamos por esa pasión, digamos. En un acorde, en la discusión por un acorde nos iba, terminábamos a las trompadas, ¿viste? Y eso nos trajo maravillosas experiencias y grandes problemas. Éramos un grupo de solistas, unidos por la necesidad de atravesar esa puerta que te conducía a una vida de músico, ¿viste? Que nosotros no llevábamos vidas de músico. Eso no es lo que pasó con Lito, donde lo que pasó fue la mancomunión estrecha, ¿correcto? Lo que pasa con Vitale, pasó muchos años después de que nos conociéramos y nos juntamos en un momento en el cual, fíjate cómo fue, que grabamos un primer disco en el año 89-90 y tocamos dos veces y no volvimos a tocar más. O sea, ni siquiera defendimos ese disco porque cada uno tenía sus proyectos particulares. No nos unió la necesidad de ver cómo hacíamos para laburar, porque solo no podíamos hacerlo. Baglietto tiene 5 discos de oro por las obras Actuar para Vivir de 1982, Modelo para Armar del 85, Baglietto Grandes Éxitos del 88, Ayúdame a Mirar del 90 y Postales de Este Lado del Mundo de 1991. ¿Qué es lo que mejor cantás? Sin duda lo que mejor canto es lo que más me gusta. O sea, cualquier cosa, pero es lo que me guste, digamos. Yo creo que, un poco repitiendo lo que vos hacías mención a que yo soy un cantor de tango, digamos, que vengo a ocupar un lugar. Yo no sé si soy bueno cantando tango. Yo sí sé que nosotros, porque esto sí es un resultado del conjunto de la unión con Vitale, hicimos una interpretación de algunos temas de tango que aportaron una visión distinta. Y que en esa visión distinta se engancharon un montón de tipos que no se enganchaban con el tango tradicional. ¿Y cuál es la canción o las canciones que más querés? Yo sigo cantando algunas de las viejas canciones que grabamos en el primer disco, sigo cantando algunas de esas, me siguen gustando. Por ejemplo. Y Mirta Regreso de vez en cuando la canto. Mirta de Regreso. ¿Qué es de esas canciones? Una vez escuché decir... Pero, o El Témpano. ¿El Témpano? Sí, también. Y hay otra que tenemos por ahí que creo que grabaste una sola vez... ¿Cómo se llama? La del Sol, que es de un cubano, creo. No olvides que una vez tú fuiste sol. Esa. Yo la grabé más de una vez. La grabé creo que dos veces. Y vos sabés que durante los 500 shows que hicimos con Vitale, cerrábamos los shows con esa canción. Y ahora que volvimos a tocar con Vitale, la mayoría de las veces cerramos los shows con esa canción. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11. Sigue toda la semana allí, en nuestro sitio. www.decimequiensosvos.com.ar. Una crítica cinematográfica me decía siempre, las películas se dividen, las películas, los films, ¿no? Sí. No las mentales. Se dividen entre otras tantas divisiones, entre las que envejecen rápido y las que nunca envejecen. No me digas que no es muy bueno. Buenísimo. Y vos sabés que se me ocurrió analogizarlo con las canciones, porque ahora que dijiste Mirta de Regreso, es una canción que no envejece nunca. Lo que pasa es que no fueron canciones, por empezar, compuestas con ningún fin más que el de escribir una canción y de decir una cosa que uno tiene necesidad de hacer, o de contar una historia bellamente contada, por otro lado, ¿no? ¿Vos siempre le tuviste inquina, ahora que decís eso también, al tema de no aparecer panfletario, ¿no? Vos que sos un tipo que alguna vez incluso en una nota fuiste definido como... Mira, tengo acá una de no me acuerdo de cuánto. Pues estudia para hacer una nota. Músico incondicional de las causas nobles. Mirá vos. Desde festivales solidarios a acciones silenciosas. Ah. Pero siempre te cuidaste de no ser un panfletario, un... Eso de subir al escenario, porque en algún momento pasó eso, de subir un escenario y decir la puta que lo parió y soy progre de izquierda, ¿no? Bueno, o de protesta, digo. Lo que pasa que... Sí, sí. A ver, es un poco lo que te decía al promediar la charla. Yo creo que mi supervivencia depende en gran medida de lo que yo cuido, lo que soy y he sido, y de a lo mejor de la coherencia en la que vivo y actúo. Quiero decir, si bien uno como artista tiene sus estupideces, digamos, todos las tenemos, yo te diría que no soy dos personas distintas, no soy una persona distinta a la que me vas a ver poniendo caños, a la que... Sí es una cuestión de actitud, y vuelvo a lo mismo. Sí, cuando me subo al escenario me siento artista y trato de seducir, eso sin duda. ¿Qué es de tu vida personal hoy? Segundo matrimonio y una nena chiquita, ¿no? Sí, tengo... dos hijos de la primera gestión y dos de esta. Muy buena esa de la gestión. Tengo a Joaco de 14 y a Juli y a Julián de 20, de mi matrimonio con Jorgela, y ahora tengo al Titi, a Fermín de 6 y a Clarita de 2 años y medio con Moni, con mi actual mujer. Mami, qué lástima no pueda llorar. Me enseñaron que la tristeza no hay que mostrar. Mami, qué lástima no pueda cantar. Cantando uno aleja la locura de los otros, los que enseñan sin saber. Mami, qué lástima la lástima del fin. Debe haber una medida que soporte el corazón y no tengamos que esperar. El grito de auxilio pegaste con el título del álbum, Mami. Bueno, yo no tengo por qué esconderlo, siempre tenía un profundo Edipo. Ajá. Me pegó mucho la canción de Adrián también, que se llamaba Mami, y que estaba dentro de ese disco. Bueno, el disco se llamaba Mami porque existía esa canción que escribió Adrián que se llamaba Mami. Pero con la cual me sentía profundamente identificado, y una canción que le habla, por supuesto que le habla a la madre, y yo tuve siempre una cosa así de profunda relación con mi mamá, a pesar de que es una mina como dura, ¿viste? Era una mina como... nada, te dejaba el culo rojo de darte con la skippy, pero pero era una mina muy querible, era una mina muy interesada en viajar y nunca pudo viajar, y era una mina que leía mucho y escribía, y además teníamos un acto de complicidad diario, que era que ella cocinaba mucho y a mí me gustaba cómo cocinaba, y teníamos una especie de curso todos los días cuando ella me ofrecía la comida después de venir del colegio. Y esto, ¿cómo lo hiciste? Y charlábamos sobre, por ejemplo, sobre la comida, sobre cómo, digamos, mira dónde terminamos, ¿no? Pero hoy es más fácil cocinar cuando vas y compras camarones y setas y portobelos, ¿viste? Pero en aquel momento, hacer un arroz y que ese arroz estuviera maravilloso,